Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Reapareció mi general. Me tenía muy preocupado. Hacía más o menos un mes que no lo veía cuando vengo por las mañanas camino al trabajo, patrullar su parcela de pavimento de unos 20 metros cuadrados. Pero ayer volvió con su mismo porte marcial, su misma gorra de altísima visera, color azul marino, lo mismo que su uniforme. Vestía la misma chamarra gruesa de alguna policía privada y llevaba al cinturón no uno ni dos, sino tres celulares con antenitas metidos en la baqueta negra, lo mismo que las botas boleadas de reglamento. En el pecho, la misma inmensa placa de latón y algunos pines ordenados en tal forma que parecen condecoraciones de alguna guerra cruenta. Mi general es moreno y más bien bajo de estatura, pero siempre saca el pecho como paloma, así un pecho abultado desde el vientre, y debe medir desde hace años 34 o 36 pulgadas de cintura en el pantalón, aunque cada vez se lo faja más abajo. Un silbato en los labios complementa su atuendo. Pero no es esto lo más notable en mi general. Lo más notable es su actitud. No recuerdo más marcial a Montgomery cuando pasaba revista a algunas de las unidades que participarían en el desembarco el famoso día D. Tal vez MacArthur asegurando volveremos en Iwo Jima, o Patton asomando medio cuerpo por la bocaza de un tanque en plena persecución a Rommel podrían parecérsele. Pero mi general es todavía más marcial, siente más orgullo por su trabajo. ¡Prr! Silba con su silbato y levanta una mano para detener el tránsito, mientras con la otra saluda a la linda empleadita que llega con su automóvil al estacionamiento de la sucursal bancaria donde labora mi general. ¡Prr! Vuelve a silbar y permite que salga algún cliente o algún funcionario. En casos extremos, como cuando entra alguna camioneta guardiana de valores o algún camión con papelería, que apenas libra por la puerta del lugar, mi general se sitúa a la manera de los hombres que desde tierra guían el trayecto de los gigantescos aviones usando las manos como si fueran paletas, ora hacia un lado, ora hacia el otro, ora elevando ambas a la vez y transmitiendo que la vía está libre. Eso es lo que hace mi general. Cuida un estacionamiento, pero lo hace con tal orgullo que alimenta. De vez en vez, cuando voy medio caidón, o vengo rumbo a mi programa de radio, lo veo al pasar, lo observo y luego tiro hacia arriba del espíritu y mejoro el gesto. Si él, que pasará unas 10 horas, era un trozo de banqueta dirigiendo la entrada y la salida a un estacionamiento, se siente tan bien por lo que hace, pues yo no tengo derecho alguno a sentirme apachurrado, de modo que ¡venga, Guillermo, vamos pa'lante! ¿Qué le contará mi general a su esposa por la noche cuando llegue a cenar? De seguro, ella le quitará las botas. O sus hijos, que de seguro también le hablarán con un gran respeto de usted. Tuvimos hoy un grave problema, dirá él. ¿Qué pasó, viejo? Mandaron un transporte demasiado alto cargado de billetes, billones de pesos en billetes, y no podía entrar. ¿Te imaginas el riesgo que corrimos? ¿El peligro que estábamos corriendo? Estábamos indefensos, prácticamente indefensos. Tómate tu lechita, viejo. ¿Y qué hiciste? Les ordené que le sacaran un poco de aire a las llantas. De ese modo el transporte se bajó y alcanzó a entrar, rozando. Pero alcanzó a entrar. Hubieras visto a los guardias. ¡Ya me besaban! Tú siempre tan inteligente, viejo. No cabe duda que nada suple a la experiencia. Esa noche, de seguro, mi general soñará que pasa revista a sus tropas para emprender a la mañana siguiente la invasión de Normandía. Y que entre sus tropas está un cierto reportero corresponsal de guerra llamado Guillermo Ochoa, al que él, todos los días, le sirve de inspiración. Hoy puede ser un gran día y mañana también.